Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, ese tiempo en que volamos por las músicas del mundo, por las músicas de raíz tradicionales, world music, como lo que llamamos llamar, y bueno, por las músicas que nos apetece volar, eso también siempre ha sido así. Hoy vamos volando hasta África, aunque eso sí, vamos a parar en Alemania para oírlo, porque esto es un concierto en directo, el año es el 2010. La gira se llamaba Acoustic Africa y reunía pues a tres músicos, dos de Mali y uno de Zimbabue. Ellos son Javid Kouité y Afel Bokun desde Mali y Oliver Ntukuchi desde Zimbabue. Ambos, los tres, tocan como instrumento normal la guitarra. La diferencia con un guitarrista acústico de por aquí es que ellos mimetizan los sonidos que produce la guitarra con otros instrumentos pues típicos de sus países. En este caso, el caso de Ntukuchi, pues la embira, el piano de pulgar, eso que veis en los puestecicos de los africanos, que se toca con los pulgares, bueno, pues él lo reproduce con la guitarra. En el caso de los malianos, pues bueno, el señor Kouité, que ha venido muchas veces ya por el programa, afina su guitarra en una escala abierta pentatónica, con lo cual, por lo que hace es tocar pues eso, con las cuerdas en el aire como si estuviera tocando un ngoni, el violín típico de Mali. Y por otro lado, pues también intenta reproducir los sonidos de la cora. Lo mismo que hace Afel Bokun, el sobrino ni más ni menos de Ali Farka Touré. Todos gente con una carrera larga detrás, especialmente Ntukuchi, que empezó en los Gabon Wheels en los años 70. Probablemente Kouité es el que más gira de todos ellos con su grupo Bamada. Ha salido pues también hasta en las televisiones norteamericanas. Y bueno, creo que pasaréis un rato pues especialmente bonito, porque ellos son compositores, pero funcionan como los compositores africanos de toda la vida. Hacen canciones, digamos que para compartir, como hacían los músicos callejeros de todos los lares. Lo que pasa es que ellos ahora ya lo hacen con banda. Bueno, pues sin mucha más dilación, aquí tenéis el Acoustic Africa de Oliver Ntukuchi, Javid Kouité y Afel Bokun. Donner du soutien aux femmes et de la confiance aux enfants. C'est pas compliqué ça. Lorsqu'un peuple veut changer, il le peut. Il n'a pas besoin de l'or pour ça. C'est vrai et c'est ça la politesse. Sankare Bari. Hier, quoi, arrive. Bori bori fini ma visi. Ayana yer boy boraya kaya bay konya wotma chini chini na chini ka la jaje. Bye. bébé. Thank you. moyo kandiria Mwari aniwe Mwari aniwe kandiria Mwari aniwe Kuvirwa ne murume ando Zino na moyo we kushingaira Uzaore moyo kandiria Mwari aniwe Uzaore moyo kandiria Mwari aniwe Mwari aniwe kandiria Mwari aniwe Thank you. topa makoku ira taka magono. Bagano, manchika la sombra y botin huye. Da calantasar, botin huye. Da arma, botin huye. Ture dio, maiga dio, da babi dio. Asmana Everze Bana Baeva Jejeva Amezabeli Bana Baeva Jejeva Amezabeli Yamaza. Matizaga danza jogo ya not Yamaza. Mani vi andi adari ya la netolado. Mani vi andi adari ya la netolado. Merci.

Kanga ben, kanga nyon sinatama, malida. Sama sima la juru kanga bo Malinga kami ya da kanga ben Malini zima we Ganga nyona nje kanyo isa dama Jalu na babi kumalalwe Kumala kanga ben kanga nyon sinatama Malini zima wena na Malini zima wena na volila Malini zima wena na Malini zima wena na volila penda malaika, malaika, na kupenda malaika, ngeguo mama, ngeguo tata, nazima na malisi. Acoustic Africa, ahí estaban Jaid Koité, Afel Bokun y Olivier Ntukuchi. Bueno, vamos a seguir con música africana grabada en Europa en directo y bueno, con un personaje que ha venido también unas cuantas veces por el programa. Hicimos un programa especial cuando murió. Él es el baterista Tony Allen, quizá el segundo intérprete más importante de la historia del Afrobeat, con por supuesto Fela Kuti, del que fue acompañante durante muchos años, durante los años 70. Ha trabajado con un montón de gente: Manu Dibango, Ray Lema, Kings Uniadé, Susila Rahman, en fin, muy muy influenciado por Art Blakey. Tiene un disco de homenaje también por ahí, pues bueno, con temas de él. Y en este caso está capturado en el año 2000, 2001 hasta 2003. Hay trozos del Festival de Jazz de Montreux, del Festival de Jazz de Montreal, en Vancouver, incluso en Sao Paulo. Las canciones que incluye, pues bueno, hay un poquillo de todo, desde el Blood Voices o Home Cooking o la pista Yesé, que nunca se había lanzado antes. Nosotros vamos a poner todo el concierto, pondremos solo unos temas, pero bueno, supongo que los disfrutaréis. Estamos hablando pues de una leyenda, como quien dice, de la música, no solo del Afrobeat. Y bueno, pues no mucho más. En fin, creo que os vamos a dejar simplemente que lo escuchéis. Por supuesto, deciros lo de siempre, no os cogéis lo que no es vuestro, sed buenos y nos vemos el martes que viene, posiblemente fuera de los conciertos en directo. Vamos a ver si hacemos algún especial que nos haga disfrutar. Adiosito. And it is indeed a privilege for me to introduce you to a living legend. Ladies and gentlemen, give it up big time for Tony Allen's Afro Funk Orchestra. Say one more time. only but you may want it to want my fia. Oh, they go to the wall. Thank you. Yeah, thank you. Oh, boy, today won't eat you on my feet, yeah.

basi danko. Esi wajuni o, esi te iwo, sali o. Esi wajuni o, esi te iwo, sali o. Why you go pass on it, eh? Eh? You. Yes, why you go pass on it, cow. It's your papa, yo. And barapo, kiri do. Fuara, kiri do. Thank you. I hope to see you sometimes again, sometimes, I don't know when, but maybe soon.